hemos venido porque somos solidarios con la gente humilde, con la gente pobre de este departamento de Guaymallén, que está protestando por las tarifas de gas, de luz, los impuestos, que realmente la gente ya no está en condiciones de pagarlo. Y cada vez la situación se torna más difícil de este gobierno de rico para los ricos que hoy tenemos enfrente.